Aló, Juan Carlos. Hola, Arturo, ¿qué tal? Hola, Arturo. Bien, escucho perfecto. Oye, ya, ok. Entonces, quiero grabar esta vaina, pero espérate. Ya. Estoy dando la computadora. Intentando grabar esto. Ok, pasa. Espérate, ya. Lo que pasa es que quiero agarrar el audio, pero estoy tratando acá de... Yo te escucho perfecto. ¿Sí? Ok. Ya. Lo que pasa es que no tengo la cámara para que no tenga latencia. Oh, ah, ok, ya. Entonces, Además, soy un negro. ¿Por qué? Soy un negro feo, todas tus alumnas van a salir arrancando. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya, vamos con lo que quería. Era básicamente que en 20 minutos puedas contar a mis alumnos que están acá. Si puedes verlos ahí. Levanten la mano, chicos. Hola. Son mis alumnos de la UPC. Profe, se ve la computadora nada más. Somos de la San Marcos. Ok. Ya van a salir a la universidad. Y un poco que estaban interesados sobre el lanzamiento de EMOL 360, ¿no? Este portal que pues está innovando en el desarrollo de producción de contenido multimedia, ¿no? Con la ayuda de la tecnología. Entonces, un poco la idea es que nos cuentes cómo comenzó esto, desde hace cuánto tiempo lo han iniciado y hacia qué apuntan. Profe. ¿Me copias? Sí, pero... Arturo. Yo creo que nos está hablando y no está... Sí, creo que no lo está... Está muteado. ¿Sí? ¿Aló? Hola, ¿me está...? ¿Hablaste? Ahora perfecto. Ahora sí me escuchas, ¿no? Sí, perfecto. Sí, para el audio, sí. Sí, mejor. Ya, habla. No, bueno, primero que nada, Juan Carlos... Un agradecimiento por la invitación. Lo conocemos más de una década. Sí, ¿no? Como introducción, me recuerdo que siempre teníamos ese sueño, ese afán de trabajar en pro de la tecnología al alero del periodismo. Así lo hicimos cuando en conjunto construimos Pedal. Ajá. Fue la Asociación de Periodistas Digitales de América Latina. Y ese, no sé, esa semilla siempre ha estado en mí. Y yo creo que en cierta medida también ha estado en ti. Yo siempre he estado ligado a proyectos de nueva tecnología. Y el tema de la realidad virtual lo vengo yo escuchando hace más de 10 años. En estos famosos congresos, el que se hace en Las Vegas, el Consumer Electronic Show. Ajá. O el Mobile World Congress de Barcelona. Dale a los alumnos una idea de lo que es el CES, que tú todavía CES, sigues viendo. Mira, sí, para mí hay dos eventos tecnológicos que todo periodista vinculado a la tecnología debe estar. El primero se hace los primeros días de enero en Las Vegas, Estados Unidos, que es el Consumer Electronic Show, donde los grandes fabricantes muestran las tecnologías o los desarrollos que ellos van a lanzar durante el año. Y el segundo gran congreso, que hoy día es el más importante a mi parecer, se hace a fines de febrero en Barcelona, que es el Mobile World Congress. Sí. De hecho, la vedette y los grandes pabellones este año tenían el tema de la realidad virtual. Una anécdota al respecto, cuando Samsung lanzó el S7 el día antes de la inauguración oficial del evento, cada uno de los 4.500 periodistas, analistas y bloggers que tenía invitado en el Centro de Convenciones de Barcelona, debajo de su asiento había un Oculus donde la presentación y el lanzamiento fue completamente realidad virtual. Ah, y como broche de oro, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, hizo una promesa y dijo, de aquí a julio del 2016 me comprometo a tener 6 millones de videos en realidad virtual en nuestro portal. Eso me quedó dando vuelta. Después, cuando hice las visitas al stand de Samsung, de HTC, de Huawei y de otro, vi que esa promesa de la realidad virtual se había cumplido. Me tocó hacer un análisis del Oculus con el S7. Habitualmente, cuando las marcas te pasan un producto, uno lo tiene una semana, dos semanas. Yo lo tuve un mes y medio, porque realmente me enganchó. Y en esa oportunidad no decidí yo hablar en primera persona, sino que se lo pasé a dueñas de casa, a profesores, a psicólogos, a estudiantes de distintas carreras, como de turismo, y todos quedaron anonadados e impresionados con la inmersión que te daba la realidad virtual. De ahí me daba vuelta, hasta que pensamos nosotros en noviembre del año pasado crear un espacio vinculado a la realidad virtual. Después, a través de estos grupos o estos news que nos llegan, me enteré que estaba trabajando fuertemente el New York Times y el Washington Post. Y después vi salir a la luz sus proyectos. Mayo del 2016 y abril del 2016. Paralelamente, también me enteré que The Guardian estaba trabajando en Inglaterra y presentamos un proyecto acá en el diario. Lamentablemente no fue mal. Nos dijeron que no era lo que se esperaba, lo que buscaban, así que nos focalizáramos en otros proyectos. Posteriormente nosotros seguimos trabajando anónimamente, o como algunos podrían decir, en la clandestinidad interna, y llega el informe de los estados de resultados del primer trimestre del New York Times, donde lógicamente la tendencia que viene hace tiempo, la inversión publicitaria muy baja en papel. Los banners también, yo creo que es una crónica de la muerte anunciada, están en baja, pero el alza realidad virtual. Desde entonces, cuando tuvimos reunión acá en el diario, nos dijeron, ¿se recuerdan de ese proyecto que te habían presentado hace meses atrás, realidad virtual? Sáquelo del baúl y actívenlo lo antes posible. Si nosotros realmente lo hubiésemos archivado en el baúl, yo creo que con suerte saldríamos en noviembre, diciembre de este año. Pero como nosotros seguimos trabajando, logramos sacarlo ahora. De hecho, estamos en una etapa alfa, ni siquiera beta. Lo que más costó en esto es el desarrollo del player, porque experiencia de realidad virtual tiene muchos medios de comunicación. Acá mismo en Chile lo tiene el Canal 13, al otro lado de la cordillera lo tiene Clarín, pero son transmisiones o son grabaciones en 360 grados. Pero crear un canal propio, con un área, con un equipo de profesionales, es lo que nosotros logramos, y por eso podemos decir con gran orgullo, estamos a la altura del New York Times, del Washington Post o The Guardian en Inglaterra. Y otro medio que se me queda en el tintero, el Just Today también, que tiene un canal. Arturo, cuéntanos, ¿cuánta gente trabaja en el equipo y qué se diferencia de la gente de la redacción web? Mira, antes de responder a esa interrogante, tengo que hacer saber un tema no menor. El gran problema que nos costó para el reclutamiento era el capital humano, porque no existen periodistas especializados en realidad virtual. Periodista de prensa escrita, años luces de esto. El periodista digital, a unos 50 años de esto. Y lo más cercano puede ser un periodista de televisión. Por lo tanto, el proceso de reclutamiento del profesional que se hiciese cargo me fue bastante difícil. ¿Qué pasaba con los estudiantes? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la debilidad de los estudiantes o de los egresados? No, los egresados, mira, lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, ¿eh? Y si le puedes consultar ahí a tus alumnos si me escuchan, yo siempre digo esta frase, cuando yo estudié en la universidad, estudié en la escuela donde mi elemento apreciado era el liquid paper, porque nos enseñaron a escribir en máquina de escribir. Aquí voy con esto, Juan Carlos. Antiguamente teníamos mucha hambre, pero había poca información. Así es. O más bien dicho, había pocos canales de acceso a la información. Hoy día es totalmente inverso. Así es. Hay mucha información, pero hay poca hambre. ¿Están escuchando? Sí. Problema en Chile también. No, es un problema global, Juan Carlos. A mí, yo hace 20 años hago docencia en pregrado y hace 12 años en posgrado. Me toca hacer clases en Ecuador, en Argentina, en Colombia. Y converso con nuestros colegas y es el mismo. No es un mal, porque para mí un mal es algo extremadamente profundo. Para mí que es un problema, porque el problema siempre tiene solución. Y ahí está el desafío tanto de tu persona, Juan Carlos, como el mío y todos los otros colegas, de sembrar esa semilla del apetito, sí, de nunca sentirse satisfecho profesionalmente. A mí me hubiese encantado haber encontrado algún egresado que se manejara estos temas. Ahora, tampoco yo lo podía hacer muy públicamente porque nosotros lo estábamos trabajando bajo 7 llaves porque queríamos ser el primer medio. Entonces, si lo difundíamos públicamente, Mauro en Mercurio busca un periodista o un egresado de realidad virtual y vamos a alertar a la competencia. Por eso decidimos contratar un periodista de televisión y lo capacitamos, a gran diferencia de la realidad virtual de la televisión, la cámara es fija, no así la cámara de televisión, que hace el seguimiento del hecho noticioso, o de la acción o de la persona que se quiere captar. Ese es el primer gran detalle y consejo que yo le podría transmitir a tus alumnos que quieran meterse en el mundo de la realidad virtual. De hecho, nosotros aplicamos mucho la metodología de los coreanos y de los chinos. Mira, mira, copia, copia, perfecciona y después inventa. Fueron muchas horas de visitar el canal de realidad virtual de YouTube. Fueron muchas horas de ver todos los videos de realidad virtual en Facebook. Y fueron varias horas de ver lo que estaba haciendo New York Times. Meternos también en los blogs de ellos. Buscar el Twitter del director que estaba a cargo del canal de realidad virtual. Seguirlo. Meterme en Facebook. Verlo en LinkedIn. Y en base a eso, irse creando una base de datos de la información de lo que está haciendo afuera que nos pudiese servir a nosotros como inspiración o como guía o para no cometer los errores que ellos habían cometido. Esa fue un poco la estructura, cómo se levantó todo, Juan Carlos. Con respecto al equipo de profesionales, somos 4 personas. Yo estoy como editor, que tengo que decir que aprendí de la nada. Ajá, como todos nosotros. Y esto, ser muy sincero, y esto fue de la experiencia de error, más error que experiencia. Después viene un jefe de desarrollo, que es el gran valor agregado, porque si no hubiese sido por él, no estaríamos arriba, ya que desarrollamos un player propio. Y el tercer profesional es un diseñador integrador. Y el cuarto, el periodista. El diseñador integrador. ¿Escucha? ¿Aló, te escucho? Sí, hay una pregunta acá. Sí. Bueno, ¿qué tal? El diseñador integrador. Hola. El diseñador integrador se encarga de todo el proceso de edición, como lo que sería en la edición normal de un video, o digamos hace otro tipo de función más. No, básicamente, mira, había te voy a hacer una introducción primero antes de dar tu respuesta. La tecnología de la realidad virtual aún no está definida quién la va a liderar. Hoy día en el mercado hay tres grandes jugadores que la mayoría de las marcas están trabajando con ellos. La GoPro, la Gear de Samsung y Kodak. Que Kodak no estaba muerto, solamente andaba de barranda. Ha vuelto en gloria y majestad con una cámara 360 que andaba muy bien. Entonces nosotros, al hacer una inversión, no sabemos si nos vamos a equivocar o vamos a ser asertivos en apostar por GoPro, por Kodak o por la Samsung. De hecho, solamente en septiembre a nivel mundial se lanzaron 17 cámaras a nivel mundial. Entonces, ¿qué decidimos nosotros como estrategia? Trabajar con una productora externa. Que ellos asumieran el rol del riesgo de nosotros solamente pedirle un producto calidad, ajeno de cómo lo conseguían. Si lo conseguían con una GoPro, si lo conseguían con una Kodak o con una Samsung. Por eso todo lo que es proceso de grabación, edición y envío a través de un FTP hacia nosotros es una productora externa. ¿Qué hace el diseñador? Programa el homepage, el cual es www.emol.com/360, y además el look and feel del player. Y también cómo se va a presentar todos los videos y la fotografía. Porque nosotros tenemos un valor agregado que no lo tiene ningún otro medio, ni siquiera los medios de Estados Unidos, porque ellos solamente son videos. Nosotros tenemos videos y fotografías en 360. Por lo tanto, resumiendo la pregunta tuya, el diseñador integrador básicamente integra la programación que le da la gente al sistema y le da look and feel para una usabilidad y una visualización de la mejor manera de la experiencia hacia el usuario. ¿Responde tu pregunta? Sí, gracias. O sea, básicamente su rol de él es con el mantenimiento de la página, ¿no? Gestionar. Toda la gestión de toda la... Gestión de contenidos. Perdón, Juan Carlos, no le entendí. Que le da el mantenimiento a la página y cómo va a lucir contra la experiencia del usuario, ¿no? Disculpa, nuevamente no lo entendí. Bueno, ¿me puedes repetir tú, Juan Carlos? No, que lo que señala es que básicamente es gestión de contenidos, ¿no? El rol de ustedes es la administración de la página y es la productora la que se encarga de hacer, digamos, las filmaciones. ¿Es así? Sí, pero va acompañado del periodista nuestro. Nosotros ya. Hacemos... No. Sí. Ellos solamente hacen la función técnica de grabar y editar. Nosotros les damos los temas. Ya. Nosotros le hacemos el guión y el periodista del canal de 360 lo acompaña y le va dando las instrucciones en el momento de la grabación. ¿Y cuántas comisiones hacen diariamente? No, mira, nosotros tenemos proyectado tener unos 20 videos mensuales en una primera etapa de los dos primeros meses. Después, los dos meses siguientes, subir a 30 para llegar a unos 40 mensuales. Ajá. Y la fotografía van en la misma como galería, porque cada evento nosotros subimos 3-4 fotografías. ¿Y la foto la hace la productora o la hace el periodista con el Street View? La foto la hacemos nosotros 100%. ¿Con qué programa? ¿Con el Street View? No, nosotros la hacemos con las mismas cámaras. Nosotros internamente estamos trabajando con la Samsung Gear 360. Ah, ok. Esa tiene opción para grabar video o para sacar fotografía en 360. Lógicamente después la foto la trabajamos. Uh-huh. Ahora, digamos, por la misma dependencia de la tecnología, los contenidos que ustedes muestran son más, digamos, tipo revista, ¿no? O sea, todavía creo que no se puede trabajar contenidos más sincrónicos, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Como o sea que, un hecho noticioso, una manifestación. Claro. Exacto, exacto. Algo así de un por política, por política editorial se decidió en una primera etapa, ya que lamentablemente el chileno tiene una cualidad que es extremadamente trolero, es el más trolero de América del Sur. De que son campeones después en la Copa América. Sí. Sí, somos. No, ahí somos tricampeones en trolero. Por un tema estratégico funcional, por política del diario, se decidió en una primera etapa no generar contenidos que nos puedan generar una confrontación entre la audiencia de nuestros lectores. Ajá. Pero solamente es una edición editorial momentánea, hasta que una vez esté consolidada, vamos a partir con hechos noticiosos, con cobertura de manifestaciones, conferencias de prensa política, entrevistas, qué sé yo. Ok. ¿Todos son temas de Chile? ¿Acá hay la pregunta? ¿Todos son temas de Chile o hacen por la distancia, Juan Carlos, si tú me la amplificas, te lo agradecería. Todas las noticias que ponen son de Chile. Ah, ya. Pregunta si todas las noticias son de Chile o también comprende alguna parte de otro país. En una primera etapa, por un tema de costo logístico, porque para cada grabación se requieren mínimo 3 profesionales. Ajá. ¿Cómo opera esto? La cámara se instala físicamente. Posteriormente un asistente está switchando a través del celular. Ya. Todo eso, la historia y el guión, supervisado por un periodista formado con conocimiento y con construcción de historia en base a la realidad virtual. Entonces, llevar 3 personas al extranjero tiene su costo. Por lo tanto, en una primera etapa de los primeros 3-4 meses, solamente haremos grabaciones del país y sí tenemos nosotros planificado y presupuestado hacer salir al extranjero. ¿Hay modelo de negocio detrás de esto? ¿Es rentable, sí, claro, para la empresa? Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, una de las exigencias que no tuvo la empresa, sobre todo hoy día en el presente como opera, no podíamos generar un proyecto si no era sustentable y no tenía una rentabilidad. Por lo tanto, ahí empezamos a golpear las puertas, cuáles son las 2 marcas más referentes y como identidad de pertenencia en el tema de la realidad virtual, y nos llegamos a 2 empresas, Samsung, que hoy día está comercializando los famosos Oculus y las cámaras Gear 360, y Entel, que acaba de lanzar su red LTE Advanced, que es la, algunos también conocidos como la 4,5G. ¿Por qué ellos? Porque acá necesita un tubo muy grande, porque cada video, el de minuto y medio a 2 minutos, pesa entre 200 y 250 megas. Y un video te puede llegar a pesar a 600 megas. Entonces, con 2 videos de 600 megas te compuestas de datos de 1 giga. Entonces, ¿qué fue el plus que le dimos? Porque esa empresa siempre se ha caracterizado como una empresa vanguardista, que a todos sus clientes que tengan LTE Advanced y visiten los videos de 360 de MOL, no se les cuenta de su plan de datos. Ah, mira, por lo tanto, esa experiencia fuera a ser inmersiva, exclusiva, no tiene costo para ello. Sí. Ah, interesante. Es un plus que lo trabajamos. Acá hay otra pregunta. Sí, y esa es una de las estrategias para fidelizar con las personas que van a consumir su producto, o tienen otro tipo de estrategias que van a desplegar en función al proyecto, ¿no? Mira, cuando nos tocó salir a comercializar el proyecto, debo ser muy sincero que no fue para nada fácil. Porque todos los potenciales clientes, los primeros que nos preguntaban, y yo me reía internamente, porque si me reía delante de ellos, iban a enfadar, pero feliz de haberme reído delante de ellos, le preguntaban, ¿y cuántas impresiones tienen en presente? Siendo que un proyecto ni siquiera salía al aire, ¿cómo vamos a tener nosotros proyecciones? Y después la segunda pregunta que te hacían, decía, ¿cuántas impresiones ustedes calculan? Acá no es un tema de impresiones por el momento, es un tema de ser vanguardista y vincularte con un proyecto inédito a nivel latinoamericano. De hecho, así como nos citaron en clase de periodismo de Perú, nos contaba el otro día nuestro director ejecutivo que lo habían llamado del New York Times, le había llegado un correo de La Nación que inclusive querían venir a aprender la experiencia porque ellos estaban atrasadísimos en ese tema. Y eso mismo te va vinculando a ser vanguardista. Más que nada, tú no vas a vender al vincularte como marca, sino que estás validando y estás dándole un placement a tu marca y una validación de tu marca. Por eso nosotros en una primera etapa, los primeros 3 meses, no apostamos a una gran cantidad de tener 1 millón o 500.000 o 300.000 visitas. Lógicamente sí nos miden por los KPI, pero nosotros en ese sentido somos un poco optimistas porque vamos a tener también una campaña de prensa escrita, de radio, de automata web, y nosotros esperamos tener el primer mes más o menos unas 100.000 visitas a nuestro canal de realidad virtual. Ah, chicos, ¿alguna pregunta, Edwin? Sí. Ya. ¿Cómo hacen para promocionar este portal, por ejemplo, para que más gente lo conozca, ¿no? O sea, ¿cómo hacen? O sea, yo creo que la mejor opción para promocionarlo es por internet, ¿no? Pero ¿cuál es la estrategia que usan para promocionarlo por internet? Juan Carlos, ¿me puedes amplificar? ¿Cuál es la estrategia que tienen para promocionar el portal que ustedes tienen ahí? Pero lo estaba explicando durante toda la conferencia. Sí, sí. No, pero estamos refiero a que hacen por internet. O sea, ¿cómo es que la gente llega a...? ¿Cómo es que la gente llega al portal? Hoy día está súper oculto. Es la dirección que si ustedes entran al Fondemol, en la parte superior superior están todos los canales. La noticia, economía, espectáculo, deporte. Autos, sale el número 360. Ajá, ya lo vi. Lo tenemos así de manera oculta solamente para la gente que hurga. Porque también hemos tenido algunos detallitos con Explorer. Y el viernes nos dimos cuenta que también tuvimos un inconveniente con los equipos Huawei. Si bien los equipos Huawei de gama alta se presentan como gama alta, pero su software es bien obsoleto. Por lo tanto, hemos tenido problemas de navegación y nos ha dado dolor de cabeza todo el fin de semana a la gente de desarrollo. Como es un sistema un poquito versiones antiguas, no las últimas versiones Android, hemos tenido que bajar la calidad y que automáticamente el player te detecte qué equipo te está visualizando para que te muestre la calidad de la visualización. Por eso nosotros decidimos que no estamos en esta etapa de beta, sino que de alfa. ¿Por qué lanzamos también? Porque nos llegó el rumor que varios otros medios estaban a puerta de lanzar y si seguíamos dilatándolo podíamos haber corrido el riesgo de ser el segundo o el tercero. Entonces por eso lo lanzamos. Y hoy día funciona súper bien con las tablets, con el iPhone, con todas las versiones de Samsung S4 hacia arriba, del Z3 hacia arriba y las versiones de Chrome. Ajá. Finalmente, Arturo, ¿cómo va el tráfico? ¿Cómo ha respondido la gente en lo que es el acceso a la página? No, bastante bien. Mira, sin tener ninguna promoción, nada, hemos tenido solo ya las 10.000 visitas y para nosotros es una buena cifra, pero hoy día no estamos centrados en la cifra, estamos centrados en la calidad de la actualización y de tener esa continuidad de subir videos. De hecho, hoy día estamos subiendo 2-3 videos nuevos. Ajá. Acá hay una pregunta. ¿Y cuánto tiempo les demora? O sea, yo entiendo que cada proyecto, cada video, depende un tiempo de edición que tenga, sí. Pero más o menos cuánto sería un promedio y cuánto equivale el costo también. Sí. Costo y tiempo. Juan Carlos, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Es el mejor alumno. Una de las muy buena pregunta. Es lo que más una de las una grabación tarda entre 1 hasta 4 horas. 4 horas. Una grabación. Una edición son más o menos como 3 o 4 horas más. ¿Por qué? Porque son distintas capas. Después hay que calzarla. Después hay que mejorar el color. Después hay que agregarle gráfica y lectura. Y después son 3 horas más en el rendereo. Por lo tanto, en la generación, de momento de hacer la pauta, hacer la grabación, la edición, el rendereo, subirlo al FTP y vincularlo al sitio, son mínimo 6 a 8 horas. Arturo, entonces se entiende que la administración de esa página es manual o tienen un CMS? No, es todo manual. Claro, pues HTML puro. Sí. Con razón, ahora entiendo. Sí. No, y tiene que ser así, Juan Carlos. Complicado, ¿eh? Y caro. Más que caro, complicado. Tienes 2 desarrolladores para eso, pues. Sí, la buena fortuna es que tenemos buena estrella acá y que me saco el sombrero 10 veces. Lo que otros aún no logran y que han puesto muchos recursos acá lo sacamos en 6 meses. El tener un player propio, Juan Carlos, es lo más difícil. Yeah. Por eso solamente lo tiene estos grandes medios, como yo mencionaba al principio, como el New York Times, Washington Post, USA Today y The Guardian. Profe. ¿Y en costos? ¿Ellos también lo hacen a mano? ¿De costos? Sí, todos lo hacen a mano. ¿Y cómo se financia con publicidad? Acá hay una pregunta. ¿Cómo financian todo eso? ¿Con publicidad nada más? O sea, todo lo más dice si financias todo con publicidad. Bueno, hay auspiciadores, ¿no? Pero publicidad entra ahí, aparte de los... Es lo que respondía en 2 preguntas anteriores. Hoy día tenemos 2 patrocinadores, que es Entel y Samsung. Entel y eso Samsung. Nos da que el proyecto, sí, y eso nos da que el proyecto sea extremadamente rentable para nosotros. Bueno, claro. antes hablaba de que se necesitan 3 personas para hacer este producto final. Pero no se podría capacitar al periodista, así como, no sé, un periodista va y hace su comisión, no sé, con celular y graba y puede hacer. Es un buen tema. No puede... Escuchaste un buen ángulo, pero dices, no se puede capacitar al reportero de MOL en hacer ese. Está por eso. Ok. Sí. Mira, lo que pasa es que, no, como yo decía, no nos hemos querido matricular con la tecnología para hacer una inversión, porque la inversión son 10.000, 20.000 dólares. Y ponte el caso que esa misma cámara en un mes sale otra que es mucho mejor y vale el 10% de eso, hicimos una mala inversión. Por eso, en la tecnología aún no lo hemos definido. Pero en lo que es la capacitación y formación ya estamos en eso. Ahora, yo me declaro que fui un analfabeto. Y sin pecar de arrogancia, puedo decir que hasta el momento sé uno de los que más me manejo en tema de realidad virtual acá en Chile. Porque fue toda una etapa primero de documentación, después de experimentación, después de mucho, mucho error, y después llegar al producto que tenemos. Claro, interesante, ¿eh? ¿Y costos? No, yo voy a decir los costos. ¿Qué? Los costos, que ahorita son manejados. Los costos, inversión aproximada. Lamentablemente información que no puedo dar. Pero un aproximado, o sea, entre un máximo y un mínimo, no necesariamente la cifra exacta. $1 y $1,000,000. No, discúlpeme, pero es información que no puedo dar. ¿Y qué programa editan los videos? Me dice la tarea. Acá pregunta, ¿con qué programa editan los videos? hay varios programas, hay uno prioritario, hay un Adobe acá a sacar una suite de Adobe 360. Ah, estamos experimentando con ellos. Adobe, ok. Sí. A mí es novedoso, ¿eh? Sí, es Adobe 360. Ajá. Muy bien, Arturo. La ventaja de esa suite, la ventaja de esa suite, Juan Carlos, es sí. que trae también una herramienta de Analytics. Ajá. Que totalmente. Mira, aquí hay un paradigma que no uno está resuelto. Porque el Analytics de Google solamente te dice los clics. Claro. Pero es una imagen fija de video o de texto, de HTML, foto. Ajá. Pero acá nosotros queremos saber cómo es la experiencia inmersiva del usuario. En qué punto fijó más su clic o su vista en ese 360 grados. Y eso es lo que nos está dando esa suite de Adobe. Ah, mira. Ahora está muy en piloto. Claro. Ahora, lo que pasa. Puedes... se te queda un detalle no menor. Dime. Para todos tus alumnos que si se interesan y quieren entrar a este mundo inmersivo. Ustedes si tienen que ir por ahí. Apenas uno tiene que apuntar ahí. Dime. Feliz de ser su profesor guía y viajar a Lima, ¿eh? No tengo ningún problema. Ya. Hagamos una. Oye, un tema que nosotros nos dimos cuenta al principio. Tiene que ser una muy buena calidad los videos. Sí. Nosotros comenzamos grabando con cámara en Full HD. Al renderear, te castiga un 30%. Ajá. Por lo tanto, te dejan en HD, que es mala calidad. Ok. Por lo tanto, a la hora de adquirir una cámara, tiene que ser que grabe en 4K. Ajá. Claro, menos de 4K, la calidad es mala. Ah, mira, eso es un buen dato. Nosotros probamos como 7, 8 cámaras. Es un buen dato. Y hoy día lo que te da la calidad de 4K es la Kodak, es la Samsung y la GoPro. Ajá, sí, pues esas son las marcas, sí. Ok. Muy bien. Arturo, oye Arturo, queremos agradecerte un aplauso, ¿no hay un aplauso para Arturo? Más allá que sea mi amigo, es un gran profesional, tiene años en este negocio de la web. Y pues a la vanguardia, como ustedes saben, en Chile se pasan cosas bien interesantes. Ojalá podamos tener a Lima, ya vamos a ver. Y yo estoy seguro que les ha dado ideas interesantes a los alumnos y material también para la clase que de hecho que no lo van a olvidar porque lo han grabado. Bueno, muchas gracias. Oye, bueno, Juan Carlos, felices a futuro si alguno quiere una tesis, quiere más material. Mi cuenta de Twitter es a catalán, le puede mandar un DM o lo que le deciden a su tal disposición. Yo siempre he tenido un cariño con todos los que se forman en esta área, así que cuenten conmigo en lo que necesiten. Ok, perfecto, dan a agregar los alumnos ahora. ¿Cuál es? A catalán, con Twitter, ¿no? Ya. A catalán. A catalán, arroba a catalán. Ok, Arturo. Un abrazo muy fuerte y grande y un abrazo grande para todos tus alumnos, ¿eh? Gracias. Gracias. Chao. Adiós, bye. Un abrazo grande para todos, Chile. No, este. No muy bien. Espero que les haya. Más allá de un examen, en realidad, aquí está sintonizado con los tiempos, lo que viene y lo que ustedes van a tener a futuro. Lo que están haciendo los chilenos. No entiendo cómo escuchó a Brenda. ¿Ah? No entiendo cómo escuchó a Brenda si Brenda estaba súper bien. Yo tampoco lo entiendo, es la calidad del iPhone. Un celular con la velocidad de 4K también debe tener como un micrófono súper diferente. Está grabando, ¿no? Ah, sí. ¿Me lo puedo mandar por WeTransfer?